Estoy en el AFA, en el auditorio, en la ponencia de Eloy Fernández. El punk y sus rastros en el arte contemporáneo. Aquí yo, en esta misma sala, una punk muy buena, una boliviana, que vino a hablar hace un par de años, María Galindo, no sé si te suena. Fue una feminista muy aguerrida y dio una conferencia que no era una conferencia, ¿no? Ella traía un montón de pintas, ¿no? Muy exagerada la estética punk y mezclada con lo tradicional boliviano. Y se saltó el asunto del micro y todo esto. Bueno, dentro de sus posibilidades, pues quiso revertir la dinámica de la conferencia. Y, y yo, por presentarme el mago a esa señora, llamaba una cacho de teórica. Muchas gracias a todos de nuevo por esta tarde de viernes aquí en el mago. Antes que nada, comentaros que hoy vamos a cambiar un poquito la dinámica respecto a cómo fue ayer. Primero va a hablar, va a hacer una charla Eloy Fernández Porta y luego Robert Nicas, seguido como sucedió ayer. Y luego haremos una pequeña pausa para poder respirar, o que es que fue un poco de cosas. Y luego volveremos con Kendall Gears, que también dará una charla. Y espero que después de Kendall Gears haya tiempo para abrir debate, esta vez sin la ayuda de mi mediación, y que directamente podamos acabar estas pequeñas jornadas con un debate abierto. Esta va a ser un poco la lógica de hoy. Vamos a empezar con Eloy. Eloy no necesita demasiada presentación. Es filósofo, escritor, y yo creo que es una de las personas que en nuestro contexto, pero fuera de nuestro contexto, ha escrito algunos de los ensayos más notables en estos últimos años, que por lo menos a mí más me han influenciado. Y además, lo comentaba con una común conocida, estoy convencido de que sus escritos son de los que van a aguantar bien mucho tiempo, cosa que no todo el mundo puede decir, ni mucho menos podemos decir. Especialmente escritos como Homo Sampler, que desvelaban una manera de pensar que creo que es profundamente contemporánea y que es profundamente heredera de ciertas lógicas punk que hemos venido hablando estos días. Ya sin más, y es un auténtico placer presentar a Eloy, que nos dará una charla ya mismo. Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Como la cortesía no está reñida con el punk, es de rigor empezar agradeciendo a David y a Farran por las buenas ideas que tienen y por su amabilidad dejarme formar parte de ellas. Las Academias del Pogo es el título de la pequeña intervención que propongo. El título lo usé para una sección de un ensayo mío, Emociones y así, y lo retomo ahora para desarrollar algunas ideas que en ese texto están in nuche. Cuando alguien ayer comentaba que el death metal es otra modalidad del punk, yo estoy muy de acuerdo con eso. Y en esa línea me referiré al punk no como algo que empieza a pasar en el año 76 y se acaba unos meses más tarde, sino como una corriente que tiene sucesivos despliegues a lo largo de 4 décadas. Por eso iré poniendo casos de las distintas evoluciones de esa tradición. Con demasiada frecuencia se habla de las subculturas y del punk en particular como si fuesen, al menos en origen, una energía pura, y como si tuvieran un sentido diáfano. Pero una subcultura se construye con tensiones, que reflejan y reelaboran elementos de la cultura dominante. Estas tensiones suelen ser percibidas como paradojas en el sentido filosófico o como contradicciones en el sentido moral. Pero son más bien elementos de una dinámica. Veamos algunas. Es sabido que en la Unión Soviética, a mediados de siglo, proliferaron las prácticas de autoedición de textos prohibidos, que reciben el nombre de samizdat. Ese es el antecedente de la ética del hazlo tú mismo, que se desarrollará en la contracultura inglesa de los 60, a partir de artistas como Bob Cobbin, y que dominará el movimiento punk. Y aquí podemos situar, ya en los primeros días de esa corriente, una tensión entre ese espíritu artesanal y disidente y la estafa organizada por productores como Malcolm McLaren. Hay también una tensión entre la producción corporativa y la furia espontánea, que son los dos términos que emplea Julian Temple para sus dos documentales sobre los expistos, y entre la voluntad de suscitar repulsión y la posibilidad de ser admirado por ella. Este es un tensor que viene del romanticismo y se traslada al punk, como también lo es la incompatibilidad entre la autodestrucción individual y el reconocimiento masivo. Más tensiones entre el espíritu anticultural y el vínculo, que la exposición de David también señala, con las prácticas de vanguardia. Los debates sobre género se trasladan a su vez al escenario y tensionan la escena. En 1988, Fugazi escriben una canción protesta contra la violación, titulada Suggestion. 3 años después, otro grupo, Sublime, usa el ska para cantar una apología a la violencia sexual, que lleva por título Daybreak. Finalmente, ahora que todo el mundo está tan obsesionado con la comida, ahora que la gastronomía parece haber ocupado el lugar del sexo como forma del cuidado de sí, habría que señalar también la contradicción inherente a la dieta punk. Porque en los años 70 los Sex Pistols cantan odas a la cultura basura y a la intoxicación politoxicómana y también ritualizan el vómito y el esputo. Un testimonio revelador lo encontramos en el documental de Antonio Prada sobre la saga madrileña Rocola, donde se explica cómo un cantante aparece en escena ataviado con un traje antilapos. En cambio, en los 80, la sección Straight Edge del movimiento defenderá que el cuerpo es un templo e introducirá el vegetarianismo como actitud contestataria. Esa corriente es, por tanto, como un traje anti-años 80 que protege a su portador de la toxicidad del consumismo trash de la época. Es el lado austero. Y constituye el caso más claro de la que quizás sea la tensión central del movimiento. Esto es la dinámica entre el abuso ritual de sí y la construcción premeditada de una comunidad utópica. Double Dare, atrévete, un doble desafío. Este es el estribillo de la primera canción del movimiento Riot Girl del grupo Bikini Kill. En esta frase resuena un grito que procede de los días del romanticismo y que dice atrévete a sentir. Con él hay otros rasgos que conectan el programa romántico con el punk. Está la comunidad alternativa, el culto a la emoción extrema, el acto visceral, el lenguaje primordial, lo siniestro, el alzamiento revolucionario, la proclama y las figuras del niño, el criminal y el outsider. Y con ellas la idea de que existe una cultura del pueblo primordial que debe ser invocada, inventada por el artista. Hay un saber que hace de correa transmisión entre el romanticismo y el punk, y es el saber psicoanalítico. A lo largo del siglo XX se va difundiendo una versión vulgata de Freud, digamos que un psicoanálisis tolerado para rockeros. El rock toma de la literatura psicoanalítica la figura del niño como perverso polimorfo, todos somos perversos polimorfos, y la transforma en el teenager, añadiéndole así un elemento más fijado sociológicamente. La imagen del joven como depósito de emociones incontroladas reaparece en las ideas de Kim Gordon, quien en un diálogo con Mike Kelly contrapone el gusto por el arte con la obsesión adolescente por la música. Esto que digo se puede ver en la exposición, en las representaciones de la infancia, en las piezas del propio Kelly y también en algunas más. El adolescente, por tanto, aparece como antihéroe de las subculturas. Más cosas románticas. En el transcurso de una gira europea, Sonic Youth hicieron una parada en la localidad holandesa de Emmen para contemplar uno de los proyectos de intervención en la naturaleza realizados allí por Robert Smithson. Se titula Broken Circle Spiral Hill. Lee Ranaldo describe esa obra de Land Art como una canción folk que va siendo reconstruida con alteraciones mínimas. Su espíritu, dice, es más importante que los límites específicos. Aquí resuenan de nuevo las nociones idealistas del alma, del mundo, de la música inefable, del folk, en el sentido alemán del término. La cruzada que emprenden los músicos punk contra el mainstream musical es también un intento esencialista de devolver la voz a un pueblo que supuestamente no puede hacerse oír en las grandes emisoras. Por tanto, hay toda una ideología de las emociones extremas que encontrará su forma más clara en las prácticas creativas relacionadas con el feminismo que se empiezan a desarrollar en los 70. Así, la temática del trauma infantil, del sentimiento reprimido, de la negación del cuerpo y la necesidad de reclamarlo, y con ellas la supuesta coraza masculina y su corolario, la hiperexpresividad femenina, se va a desarrollar en las prácticas performativas que exhiben la sexualidad contenida o que presentan la desnudez en prácticas no sexualizadas. Esta ideología encuentra su expresión más clara en Rock My Religion, de Dan Graham, que describe el espíritu rock como una lucha característicamente norteamericana del paganismo contra el puritanismo. Ese es el niño romántico del punk. Pero aquí ya hay otro tipo de niño. Un niño de 10 años, actual, que fuera sordo de nacimiento, podría elaborar en tres cuartos de hora una lista de reproducción de Spotify de música punk o de cualquiera de sus géneros impecable. Resultaría fácil. Solo tendría que consultar unas cuantas listas de las mejores canciones publicadas en internet por revistas, luego cotejarlas con otras hechas por particulares, combinar varios resultados, añadir algún tema imprevisto, alguno más reciente o cambiarlo. El resultado sería una selección con la que ningún especialista tendría objeciones de principio. ¿Cómo puede ocurrir esto? Ocurre porque la música es la modalidad creativa que permite una aproximación más analítica, basada en términos técnicos, nombres de géneros y rasgos estilísticos, con un vocabulario universal. Este fenómeno está muy bien representado en una página de la serie de cómics de Joe Matt, El Rock y Yo. Matt aparece en un coche yendo a un concierto de los Stones, a los que ha seguido desde que era adolescente, un fan de toda la vida. Y a su lado va un joven que solo lleva 2 meses escuchando al grupo y que va repasando una serie de tarjetas del tipo Trivial Pursuit que contienen datos sobre su historia. Está haciendo, dice el autor, un curso acelerado sobre rock. Claro, esto le provoca a Matt sentimientos encontrados. Por una parte dice, no, este tipo al lado, este es un parvení, este no es un verdadero oyente, pero por otra, claro, es que el parvení tiene algo de razón, porque en efecto esa pasión suya puede ser reducida a un saber. Y en última instancia, con el paso del tiempo, se convertirá en una serie de datos que se pueden aprender siguiendo los protocolos educativos habituales. Este, creo yo, es el origen de los sentimientos encontrados, que, como señalaba Jutta Kötter, puede suscitar la irrupción del rock en el espacio expositivo. El destino del rock es ser trivializado, porque es, entre otras cosas, trivia. En su vivencia se van a combinar la experiencia sensitiva y el aprendizaje semiótico. ¿Cómo llamamos a este proceso? Racionalización burguesa es un término que ha tenido fortuna en teoría política y que describe bastante bien este fenómeno. El término designa la separación técnica entre las esferas de la actividad humana, creando espacios estancos de especialización. Aquí crítica de rock, aquí de punk, aquí de tal otro género. Las teorías de la vanguardia suelen describir las prácticas de ruptura como discursos oposicionales que generan una transversalidad y que de ese modo harían posible una reconciliación entre arte y vida. Ahora bien, tal como yo lo veo, esas prácticas de oposición se desarrollan por medio de otro tipo de racionalidad, que se describe a sí misma como antiburguesa, claro está, y unos modos de clasificación alternativos que en muchos casos repiten protocolos de análisis y taxonomía que se encuentran en la academia y en el periodismo. ¿Y esta racionalización alternativa cómo se ve? Bueno, pues se manifiesta en primera instancia en el espíritu territorial que caracteriza a los movimientos contestatarios. Cuando se habla de la génesis de esos movimientos, suelen mencionarse ciudades o centros urbanos. Pero esto es equívoco, porque la trama que los genera no suele ser propiamente metropolitana, sino más bien barrial o ultralocal, o actualmente glocal, es decir, una conexión entre puntos en las ciudades. El punk inglés nace vinculado a territorios específicos, en zonas londinenses como Finsbury Park o Shepherd's Bush, no en toda la ciudad. De la misma manera, en nuestros lares, la contracultura de esa época no se genera en Barcelona. Ocaña no se vino a vivir a Barcelona. Lo que hizo fue trasladarse a un barrio portuario. Es un lugar donde ocurren cosas que en los distritos del interior no se pueden hacer impunemente. Con ese barrio, desde luego, hay algunos otros, más o menos periféricos, que son la cuna o la gestación de la escena local. Lo territorial. Al dividir el mundo entre nosotros y ellos, entre amigos del alma y enemigos jurados, se aplica una lógica que procede del sectarismo religioso. Surge así la necesidad de distinguir entre lo auténtico y lo falsario, entre el disco clásico y el manierista, entre el maestro y el discípulo. Y esa necesidad solo se podrá cumplir elaborando taxonomías que implican el uso de un lenguaje especializado y la estetización del discurso sobre música. Y ese lenguaje se va a derivar del romanticismo negro, en particular de una teoría de lo sublime que se actualiza en estéticas del choque y de la impresión radical y que a su vez va a recoger elementos de las estéticas de vanguardia. La importancia de este proceso la pude comprobar en una ocasión en que no se me ocurrió cosa mejor que ponerme a hablar sobre punk español en un seminario en Londres, en la Architectural Association. Al igual que estoy haciendo hoy, yo hablé del despliegue de todo ese, de esa corriente, no solo del momento fundacional. En el turno de debate, un profesor intervino para objetar que la emergencia de 1966 es el principio y el final del punk. Yo lo vi en ese momento, yo estaba ahí. Lo que es interesante, su intervención fue secundada por el técnico de sonido, es la primera vez que no tengo que ser intervenido en un coloquio público, que repitió el mismo argumento, insinuando que ese movimiento es inglés por definición y que el punk español sería, pues eso, Spanish, ¿no? Eso es el espíritu territorial, el estilo de Gollum, del personaje del Señor de los Anillos, del es mío, es mi tesoro, tú no puedes venir y quitarme ese. Y es ese carácter posesivo, ortodoxo y purista lo que pueden compartir el técnico de sonido y el docente, que probablemente en estas circunstancias no tendrían gran cosa que decirse. Esto nos lleva a un tercer punto, esta serie de tensiones que crea el punk entre la emoción extrema romántica y la racionalización burguesa, que es lo que llamamos la cultura extractiva. Si proyectos como la exposición o el seminario generan alguna inquietud, es porque evocan una situación que es una de las instancias más problemáticas de las sociedades democráticas. Me refiero a lo que se conoce como vampirismo de clase. En ese proceso, se supone, las clases acomodadas, carentes de vida, extraen el fluido vital que necesitan para renovarse de la energía pura de las clases subalternas, ya sea en forma de sexualidades desinhibidas, de formas de vestir que se han desarrollado fuera de la industria de la moda, de modos expresivos no domesticados o cualquier otro pedazo de lo real que supuestamente la casta, como se dice últimamente, no tiene de nacimiento, tiene que ir a buscar. Esa práctica extractiva aseguraría la renovación periódica de las clases medias y altas, a la vez que vaciaría a las clases subalternas de sus riquezas, completando así en el orden simbólico el proceso de extracción de la fuerza de trabajo. Bien, este argumento lo oímos resonar a lo largo de la historiografía de la música. Lo encontramos a principios de los 80 en un panfleto del movimiento inglés Class War. La eclosión del punk, se sostiene ahí, salvó a la industria musical, que supuestamente estaba en decadencia, y contribuyó a renovar el modelo de banda de rock, que se habría perdido, es un argumento recurrente, con el auge de los estilos que en los años 70 daban prioridad al virtuosismo, como el rock sinfónico, o que no parecían tener relación con los fenómenos políticos de la época, o que interpelaban principalmente a un público adulto y experto, y se habían desentendido de los jóvenes. Este argumento reaparece unos años después, ya en la época de la electrónica, cuando Fatboy Slim admite que la aparición de Daft Punk a finales de los 80 obligó a todos los DJs a ser más radicales, más básicos, más intensos, etc. También se oyó en esta ciudad con motivo de la exposición Kinkies de los 80, a propósito de la reformulación del mundo delictivo kinky en una cultura, en buena parte motivada por ese problema. Ahora bien, esta tesis, que parece responsable, razonable, de hecho vehicula un clasismo inverso. Para empezar, la tesis presupone que la clase trabajadora estaría formada por buenos salvajes, por Kaspar Hausers de la sociedad de consumo, que supuestamente no saben bien lo que se traen entre manos, que no reconocen sus propias actividades como cultura y que no tendrían el menor interés en que esas producciones se difundan más allá de un núcleo duro de seguidores y en que generen beneficios. También presupone que los procesos que Bourdieu caracterizó con el término distinción solo se reproducen de manera vertical, o sea, de la clase alta a las bajas. Pero lo cierto es que en las clases subalternas se reproducen también, aunque se publicitan menos, procesos continuos y complejos de diferenciación y competencia por la singularidad. Para referirnos a ellos, invocaremos el clásico distingo marxista entre clase trabajadora y lumpen proletariado. Los trabajadores han adquirido conciencia y poseen capacidad crítica y potencial revolucionario. En cambio, el lumpen carece de ellas. Es el obrero ineducable. No puede servir a la causa de la rebelión. Esta dicotomía resulta útil para explicar los orígenes del movimiento punk. Los Sex Pistols son, desde luego, el lumpen proletario en escena. Desclasados, sin futuro revolucionario. La cruz gamada en la camiseta de Sid Vicious no representa un credo político, sino que performa la despolitización y con ella la burla de los valores de la izquierda humanista. Confrontar estos valores era, para esa banda, más importante que cuestionarlos de la burguesía. Los valores de la izquierda humanista los encarnarán, en el otro lado de la escena, los Clash, con su estrategia agitprop y su canción protesta. Esta distinción se va a desplegar en los sucesivos desarrollos del movimiento. Ocurrirá en la década siguiente, cuando se generan las escenas hardcore punk en Nueva York y el letrismo se puede dividir genéricamente entre la militancia anti-Reagan y el hedonismo basura, representado por géneros como el fanpor. Un ejemplo muy claro de estos procesos de robo y competición en el marco de las clases subalternas es el tema del robo de los nombres. La historia de la música es, entre otras cosas, una historia de nombres robados. Nombres que se le ha ocurrido a alguien que los ha utilizado a otra persona. Doy dos casos bien conocidos. La madre de Steve Jones, en una ocasión, dijo: este amigo tuyo tiene los dientes podridos, ¿no? Lo voy a llamar Johnny Rotten. Alguien coge el nombre Johnny Rotten y extrae de él todo el beneficio que se puede sacar. Unos años después, el periodista Ron Quintana inventa un nombre para un fanzine. Es un nombre que esto podría funcionar, a la gente puede gustar, Metallica. Lars Ulrich se lo roba. Como estos, en tantas otras cosas, el punk se comporta como un pirata. Y el pirata no revoluciona ni redistribuye. El pirata sustrae, a ser posible, a los ricos. Pero no es indispensable ser ricos. Para ilustrar todo este fenómeno, voy a proponer cuatro imágenes. Que representan el auge y caída de una escena subcultural. Es una pequeña historia californiana. Me acabo de referir a las escenas hardcore que emergen en Estados Unidos a principios de los 80, una de ellas en el sur de California, que es parte de la segunda ola de bandas de punk. Parte de la historia de esta escena se puede reseguir a partir de la obra del dibujante Jaime Hernández, que formó parte de ella. Hizo flyers, carteles de conciertos, ilustraciones para cubiertas de discos. Y más adelante desarrolló, junto con su hermano Beto, la serie de cómics Logan Rockets, que aparecen numerosos personajes inspirados en las bandas de este movimiento. En este póster del año 80 podemos ver una enumeración de algunos de los grupos más relevantes de ese momento, del hardcore costa oeste. También sale la ciudad de la que son originarios los hermanos Hernández, Oxnard. Los personajes que salen son miembros de la escena, pero como podéis ver, en el anuncio también son guardianes. La iconografía frontal es la que se ha usado de toda la vida de Dios para representar ejércitos y soldados. La frase «Aye te guacho» significa «te veo luego». Luego te veré, pero también te vigilo, te echaba el ojo en Spanglish de Carolina del Sur, si estoy bien. Esta es una descripción de la escena en su momento de formación. Este es un segundo cartel que aparece tres años más tarde. Aquí algo ha cambiado. Fijaos que aquí se habla de lo que queda de esta escena, o sea, aquí ha fallado algo. Se habla de tensiones y discusiones que ocurren en los conciertos. Y eso en realidad es un anuncio que se puede resumir en la frase joder, no os peguéis en los conciertos. Aquí se habla, por ejemplo, de lo que queda de una escena. Y bien, ¿qué puede ser eso que genera dificultades y malentendidos entre los miembros de una escena? Para explicar esto tenemos, sacaré a colación un par de fuentes. En ese mismo año, en el 95, el guitarrista y miembro fundador de uno de los grupos que aparecía en ese concierto, Black Flag, Greg Ginn, abandona el grupo y explica así su decisión. El grupo se había quedado solo, sin la cultura que había generado a su alrededor. Después de tres años, volvíamos a estar donde habíamos empezado. La segunda fuente es una historieta recientemente publicada también de Hernández. Aquí él hace una elaboración ficcional de un evento que ocurrió en la realidad, que es una fiesta que tuvo lugar en la localidad de Oxnard en el 2004, a fin de conmemorar el vigésimo aniversario de la creación de esa comunidad. Y ahí ya podéis suponer, se reúnen todos los punks, entre los cuales pues, la mayor parte ya ha conseguido curro, trabajan en, pues, en la caixa, lo que sea el equivalente de la caixa, ¿no? En Carolina del, digo, en California del Sur, pero algunos siguen siendo punks y hacen varios conciertos. Y aquí, en la parte de abajo lo podéis ver, aparece una discusión sobre, dice, por qué uno de sus amigos había abandonado a la escena. Es que a él le gustaba el punk porque no era como el instituto, hasta que se convirtió en el instituto. Claro, todos sabemos que en inglés americano high school es sinónimo relativo de jerarquía social, segregación, chicos populares marginando a los impopulares, etc. Hay una parte de todo esto que no es característicamente californiana, sino que se puede extrapolar, creo yo, a cualquier otra escena subcultural. Es un destino de músico, uno de los más frecuentes. Un grupo es venerado por sus seguidores y luego abandonado. Una escena es construida por una multiplicidad de actores y luego despoblada. Cuando eso ocurre, es habitual culpar de ello a la crueldad de la industria musical, a la codicia de los productores, a la fatuidad de los medios que cada mañana entronizan a una banda y cada tarde la destronan. Pero solo hay un verdadero responsable. Somos nosotros, el público. Para la mayor parte de los oyentes, ser seguidor de una banda es una afición, no una vocación. Identificarse con su estilo o con su filosofía de vida es una fase, no una hipoteca. ¿Cuál será el paso siguiente después del auge y caída de la escena? Creo que lo ilustra muy bien la portada de este disco y otro de los grupos que aparecían en el anuncio, Suicidal Tendencies, un disco del año 92, de un momento en que ya se han disuelto las escenas punk, ya se han creado estilos distintos, no es propiamente un disco de punk, técnicamente es de crossover entre metal, punk y funky, etc. Como veis, es interesante que la iconografía es exactamente la misma, vuelve a aparecer el guardián con la misma bandana, pero una vez que han desaparecido todos los elementos que configuraban la escena, ahora está guardando otra cosa. La imagen no la muestro por ser una buena portada de disco de hardcore, como veis es un cliché, hay portadas mucho, mucho más interesantes artísticamente, por ejemplo las que hace Robert Williams. La muestro más bien por la significación que tiene. En esta imagen veis que resuena un tema clásico de las vanguardias, es el tema de la destrucción del museo. Gamberros adolescentes toman por asalto las calles de todas las naciones, irrumpen en el Louvre y arrojan ácido a la cara de la Gioconda. Es una frase que William Burroughs usa por primera vez al principio del almuerzo desnudo y que irá repitiendo con variantes como un sample en otras de sus novelas, o antinovelas. Pero con el impulso destructor viene también un instinto conservador que expresó mejor que nadie Jean Cocteau en su célebre respuesta a la encuesta ¿qué salvaría usted del incendio del Louvre? El fuego. Ahí, por cierto, hay una canción de la banda municipal del Polo Norte, que se titula Museo en Llamas, en la que se habla de esto, no se dice qué museo es, pero cualquiera que lo escucha y que ha estado aquí cerca lo puede identificar. Ser el guardián del museo, preservarlo, es el destino de un miembro de una subcultura. Una vez todo ese, digamos, toda la comunidad que se había generado, todos los amigos, los conciertos, los grupos, etc., se ha desvanecido, lo que queda, ese espíritu guardián, va a salvaguardar un sentido de la ruptura y de la, vanguardia. Va a salvaguardar el fuego. Para que una corriente, es la conclusión de esta parte, sea asumida por el museo, es preciso que primero sea institucionalizada, menospreciada y abandonada por quienes la crearon o por la mayor parte de ellos. Cuando se habla, por tanto, de la entrada de las subculturas en el museo, hay que considerar que el museo no se apropia de algo ajeno, sino que salva algo que sus propios autores habían desvalorizado. Sic transit, gloria mundi. Es el resumen de esta situación. Así que no son los museos quienes canonizan y legitiman los movimientos subculturales. Es su propio público quien lo hace, con la ayuda de algunas instancias, como las publicaciones especializadas y los festivales, que cumplen varias funciones. Una de ellas, la institucional. A la hora de explicar la experiencia propia como oyente de un disco, como asistente de un concierto, como miembro de un movimiento, el recurso de primera instancia con el que contamos es un guión imaginario que depende de una idea romántica del creador. La banda es romantizada por su público por medio de anécdotas heroicas, exigencias de pureza moral y perfección estética, cultos, rituales, reliquias y fetiches. El canon de los discos punk lo va creando y redefiniendo la prensa musical y para ello usa criterios de análisis y jerarquía, taxonomías, distinciones entre subestilos, la descripción intertextual de los discos, las listas de lo mejor del año, de la década y de la historia del género. Esos procedimientos de canonización son, en su origen y en su retórica, académicos. Son, como cantaban los negativos, graduados en underground. Si esos procedimientos existen, si los medios que lo difunden siguen teniendo lectores, no es porque se empeñen en ello algunos críticos y periodistas, poco conocidos en su mayor parte, y peor pagados, sino porque son mayoría los oyentes que usan esos criterios como brújula para orientarse en el océano de la producción musical. Por tanto, la legitimación cultural no empieza en la universidad. Empieza en un diálogo, en un garito, que no por azar se puede llamar Brixton Academy o Ministry of Sound, en que dos personas pueden hablar de sus bandas preferidas, usan esos recursos, se miden para ver quién los conoce mejor y definen así su identidad. Al final hablaremos de quién deja fuera esa conversación. Hay, por tanto, un modelo analítico que está en la calle, en el garito, y hay un espíritu jerárquico popular. Esto lo digo, bueno, lo digo para joder, pero realmente lo creo. Nosotros somos muchísimo más jerárquicos de lo que estamos dispuestos a reconocer. Para poner en cuestión este aparato de construcción de la cultura, suele hacer en efecto falta alguien que trabaje en el museo o en la universidad, preferentemente en ambos sitios, y que está acostumbrado a usar las herramientas críticas necesarias para construir una historia alternativa de las subculturas. Esto que digo, supondría que el elemento romántico al que me he referido al principio ha desaparecido, que ya no existe en medio de todos esos procesos de racionalización, canon, etc. No, mi argumento es que precisamente el sustrato, una parte de él, reaparece con procesos como la entrada del rock en el espacio expositivo, que permite conservar, pero también reevaluar esos, esos procesos. ¿Cómo ocurre esto? En las teorías de la vanguardia es un lugar común considerar que la creación artística mejora cuando importa elementos que a priori le son ajenos. Es un argumento que hemos oído todos mil veces y que se usa para valorizar cualquier cosa cultural. Digámoslo con las palabras de uno de los más acreditados especialistas, Richard Costelanich. Los progresos formales en una forma creativa suelen provenir de la adaptación de ideas y procedimientos desarrollados en otro campo. La cita procede de su clásico texto 25 hipótesis ficcionales sobre arte de vanguardia y literatura en general y es la hipótesis 15. ¿Qué es específicamente, nos podemos preguntar a partir de aquí, lo que el arte toma el paso? En primera instancia, esa adaptación que dice Costelanich se da entre espacios físicos. Hay en efecto un recorrido que conecta los lugares de la creación artística con los antros y bares de conciertos. A San Martín's, Academia de Arte, donde los Sex Pistols dan su primer concierto el 5 de noviembre del 75, y otras muchas academias de arte londinenses. Luego, músicos como Mike Watt y Glenn descubren las artes de vanguardia a través del punk. A eso se añaden instituciones norteamericanas, como por ejemplo el Otis College of Art and Design, donde estudió Kim Gordon, o el RISD de Providence, que es la cuna del primer grupo en el que tocó Thurston Moore, y luego de los Talking Heads, que no es un grupo punk, pero tiene algo que ver, y más adelante de Lightning Bolt. Por tanto, hay lugares de educación. En segunda instancia está la conexión entre medios. Cuando Kim Gordon, a principios de los 80, se pone a escribir sobre Laurie Anderson y sobre Glenn Branca, Glenn Branca se fija más en el aspecto performativo de su trabajo que en la música. Le interesa más la puesta en escena como elemento artístico. Ese artículo lo publica en Art Forum, que es otro medio particularmente importante. A mediados de los 80, Roy Marcus escribía una columna mensual en The Village Voice y, como contó en una entrevista, cuando cambió el director, la ha trasladado a Art Forum. Pero hay un tercer aspecto más crucial que tiene que ver con el sentido del tiempo cronológico en el que ocurre cada modalidad creativa, o sea, con cómo nos contamos la historia de cada género. Cuando en la hipótesis 15 Kostelanich habla del progreso y renovación formal, está usando una idea positivista del transcurso histórico. Este sentido se encuentra en las modalidades de creación experimental que postulan una relación entre el progreso técnico y la evolución de una forma artística. Yo hago este tipo de música que es más evolucionada que la anterior porque puedo usar un aparato, un trasto, que la generación anterior no tenía. Y esta idea de la evolución de las tradiciones rupturistas se encuentra en distintos textos clásicos de la historiografía de las contraculturas. Por ejemplo, De Wort habla de la notable progresión que va desde el futurismo a través del dadaísmo y el surrealismo y llega hasta los movimientos formados después del 45. Es el vocabulario que usaría un profesor de primaria. Es como la tradición experimental progresa notablemente. Progresa notablemente. Vamos a ver. También Stuart Home, en El asalto a la cultura, termina su propia historia señalando que la serie de movimientos que ha descrito se encuentran, dicen, en el límite entre la práctica contemporánea y una tradición emergente y nueva. Pero lo que ha venido describiendo es una tradición en que cada movimiento, tal como lo cuenta, integra y supera a los anteriores. O sea que aquí hay un contraste interesante, porque por una parte el punk es crudo y espontáneo, pero su historia está elegantemente pautada, es coherente. O sea que el espíritu de la historia hegeliano acaba siendo curiosamente más importante que el espíritu. Porque ocurre que cada modalidad creativa tiene su propia filosofía de historia. Y la historia del rock no funciona igual que la historia del arte. No se cuenta con lo mismo momento. La historia del arte, tal como se enseñó durante siglos, como una secuencia cronológica evolutiva de movimientos y corrientes que suceden por décadas, por movimientos, cosas así, como todos sabemos, ha dejado de existir o solo se practica de manera arqueológica. En cambio, en el ámbito de la música, esa idea historiográfica de la revolución permanente sigue presente y se desarrolla de una manera muy acelerada, porque en las escenas musicales, 6 meses son una eternidad. Como señala Luxante, la historia de la música pop desfila en segmentos de 18 meses, en generaciones que duran 2 años, en épocas que apenas ocupan media década, en otras palabras, en la adolescencia. Esto lo escribió en 1998, es seguro que ahora la cosa va aún más deprisa, y esto nos obliga a plantearnos continuamente qué ha pasado, qué fue de la tendencia hace 2 años. Y esa pregunta no la puedo responder por entero el periodismo musical, tiene que abordarse desde otras instancias como esta. Cuestión. Lo que el campo del arte toma de la música, por tanto, no son solo unos objetos culturales o una corriente completa, sino sobre todo un sentido positivista del cambio histórico que en el campo propio ya no se puede sostener. La historia del rock hace posible un relato de grandes revulsiones y turbulencias, con puntos y giros de giro y transformaciones inexcusables, como lo fue el punk en Londres a mediados de los 70 o el grunge en Seattle a principios de los 90. Eso permite conservar el mito de la ruptura cronológica y con él el de la evolución. Permite preservar el fuego. Y ya sabemos quién es el guardián de ese fuego. En el campo de la música se muere muchas veces, y por tanto la resurrección también está a la orden del día. El reseñismo discográfico es una modalidad de escritura gótica, habla de revitalizaciones de corrientes, reuniones de grupos, revalorizaciones de estilos o de su presencia espectral en la actualidad. Una banda que empezaba a difundir su trabajo, antes con una maqueta y ahora en Bandcamp, venerada por algunos seguidores de primera hora, Hola muere para estos, tan pronto como sacan primer disco, y salta de los metamedios a los medios. Su vida en el mercado será, en la mayor parte de los casos, breve, y si se articula en una corriente, esta se desvanecerá en cuestión de meses, así que morirá también para sus seguidores de segunda hora. Un grupo que tiene una esperanza de vida de, ¿cuánto?, 3 discos, su disolución es la tercera muerte. Y, a lo largo del tiempo, cada uno de estos públicos se irá reconciliando, de un modo u otro, con la banda, ya sea porque esta vuelve a estar de actualidad, por una versión, por una remezcla, por una reedición, u otra forma de resurrección. O porque uno de sus miembros experimenta la muerte biológica, que es solo una de las muchas formas de evanescencia y reaparición. Si el trabajo en el sector cultural es una lucha por el reconocimiento, la muerte de un autor es, desde luego, una de las mejores noticias que puede recibir su obra. El obituario y la nota necrológica constituyen la modalidad más eficiente y verosímil de reconocimiento y difusión. Eso explica, por ejemplo, que la sección de humor de la revista Rock Deluxe, a cargo de Joaquín Reyes, sea una sección de obituarios satíricos. Lo que se satiriza de verdad en esos textos no es la muerte, que es un asunto trivial y bastante kitsch, sino algo realmente serio, algo que casi nadie se anima a cuestionar, que es la credibilidad póstuma. Esta manera de pensar la historia, voy terminando, hace posible una lógica de la revisitación, el desentierro y el espectro, y nos puede dar la imagen de un campo atrapado por su propio curso histórico. Por momentos parece que, como dice Boris Groys, no tenemos ninguna posibilidad contra los muertos. Porque la gestión de la inmortalidad, como deber principal del crítico musical y del oyente convertido en crítico, apenas deja tiempo para los vivos. Esta convicción ha llevado a estudiosos como Simon Reynolds a describir el vínculo de la música con su pasado como una adicción y como un límite a la creatividad. En este sentido, quienes puedan ver en spots como esta un síntoma de la muerte del punk no hacen sino emitir un nuevo obituario a una larga serie que viene expidiéndose desde el 76 y que, de facto, hace posible la expansión de esta corriente. Está claro que Reynolds abrió una vía importante a principios de los 90 cuando propuso su tesis sobre el más allá del rock y reconsideró el papel de la música instrumental a partir de sus reseñas de discos de grupos como Brax Psicosis o Syphilis. Pero esta idea suya, en mi opinión, contenía un problema de método que se ha hecho más patente en su reciente teoría de la retromanía. Es el siguiente. Cuando Reynolds, en el año 93, comenta el disco Kiki de Syphil, toda la combinación de electrónica oscura y paisajismo sonoro de ese disco decide explicarla a partir del término abstracción, queriendo decir con ello que la superposición de trazos o brochazos sonoros, junto con la reducción de la voz a la piel de instrumento, le parece un equivalente de la superación de lo figurativo que había tenido lugar en pintura, junto a otro traslado de la historia de las artes y historia de la música. Ocurre que esa idea, que parece buena, es peligrosa, porque le va a acabar llevando al mismo callejón sin salida en el que acabó la crítica krimbergiana de arte abstracto. O sea, a considerar que la abstracción constituye una fase conclusiva de la historia de su medio, cuando de hecho es solo un recurso combinable con otros. De modo que todas las creaciones ulteriores solo podrían ser, así lo explica en su libro más reciente, variaciones manieristas sobre lo abstracto o revisitaciones más o menos triviales de un pasado superado. Eso es lo que lleva a Reynolds a considerar el tiempo presente, si yo leo bien su libro, como si fuera solo una caja de resonancia, a reducir los estilos musicales a gestos sonoros y a considerar que la única relación que se mantiene hoy en día con los antecedentes es juguetona, sabionda y en última instancia banal, aunque eso sí, de una banalidad muy refinada. ¿Y cuál es mi objeción con todo esto? Pues bien, evidentemente todo esto ocurre, y de hecho lo escribe muy bien, y es frecuente, pero no veo razón alguna para considerar que esa sea la práctica principal, mucho menos para elevarla a condición de la época. Diría que los estilos musicales no solo son revisitados o citados, y la relación que mantiene un grupo con ellos no es solo referencial o lúdica. Creo más bien que los estilos son reconfigurados, que se amplía su campo de batalla, y que ese proceso cobra una dimensión distinta si uno deja por un momento de preguntarse ¿a qué suena esto? Se detiene a considerar qué cuerpos transmiten ese sonido y cómo se construyen con él. El último punto lo abreviaré porque me estoy casi ya pasando de tiempo. ¿Cuál es esa otra manera de entender la historia que propongo? Esa idea tiene que ver con lo violeta y por tanto con el feminismo. Debido a lo que he mencionado antes, el asalto a la cultura, Home empezaba señalando que tradicionalmente todas las formas de expresión o de arte han sido una forma legitimada de emocionalidad masculina. No obstante, esa idea, aunque está implícita en su descripción de prácticas de violencia, destrucción y oposicionalidad propias de la tradición vanguardista, no la tematiza a lo largo del libro. La cuestión de género no vuelve a aparecer de manera manifiesta hasta la última página. Allí Home admite, es un posfacio, que debería haber hablado del Scam Manifesto de Valerie Solanas, pero que no lo ha hecho por falta de competencia en temáticas feministas. Se trata, por tanto, de un libro acotado por un paréntesis violeta. Todos los elementos políticos que se describen están bajo el signo de una falta, digamos, de elaboración biopolítica, por así decir. Este paréntesis reproduce muy bien la cuestión del movimiento punk, que a veces parece querer derrumbarlo todo y contra todos, excepto el binarismo de género. Y bien, esta es la gran línea de continuación del punk, que en la época en que Home investiga para su libro, están desarrollando varios autores, algunos de ellos están incluidos en la ESO. La pieza de Chiara Fumay sobre el Scam Manifesto, en el primer montaje de la muestra en el Centro de Autores de Mayo de Móstoles, cerraba la pieza final, pone en escena precisamente eso que Home echaba en falta en su propio estudio, es decir, el potencial del feminismo, considerado no solo como teoría crítica, sino como praxis performativa. Concluyendo, lo que Home viene a decir es que el graduado en Underground tenía una asignatura pendiente, la de teoría de género. Y esa asignatura la van a ir desarrollando grupos como los miembros de la Riot Girl en los años 90 y sucesivos desarrollos del punk, como por ejemplo el queer. Y estos elementos no son, estos sucesivos desarrollos no son, en mi opinión, tal como Reynolds lo explicaría, repeticiones o ecos o variaciones con alguna repetición o un cambio mínimo puramente formal de algo que ya se hizo en el 76, sino que son formas nuevas, reconfiguraciones. Son ideas que quedaban fuera del horizonte ideológico de los primeros campos del año 76. Con esto podemos cerrar el tema de la cuestión de la historia. ¿Podemos creer en algún tipo de progreso, de evolución del punk o de todo lo demás? Por lo general no en el sentido ecológico, no en el sentido de la colonialidad y de la colonialidad, no en casi ningún sentido, excepto quizá en el sentido biopolítico, es decir, en el sentido de los progresos que se pueden hacer en materia de género, de combate de géneros, etc. En ese sentido, quería terminar sacando a colación uno de los grandes actos punk que hemos tenido ocasión y honor de participar en esta ciudad, y el más reciente que recuerdo, que fue el festival porno Pogo Punk, organizado por Silvia Resorte, que fue vocalista del clásico grupo Último Resorte, y que está entre nosotros, y donde hace 3 años se juntaron varias personas y varios grupos que, llámense a sí mismos punk o de otro modo, se habían formado en toda esta tradición, una de ellas la performer Diana Pornografista. Si hay algún progreso, y no puedo asegurarlo, si hay algún futuro, que bien podría ser, esperemos, deseemos lo que vaya en esa dirección. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Eloy. Vamos a continuar ahora con Robert Nicas. Dejadme que os confiese, cuando organizábamos este seminario, hablando que con